Sí. Marisela y Nicole igual. Claro. Nicole. Ya. Los requisitos de los libros de contabilidad. Nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo las obligaciones de los comerciantes. ¿Ya? Acá, dentro de las cuales está llevar libros de contabilidad, inscribir determinados documentos en el registro de comercio, inscribirse en ciertos registros y pagar determinados impuestos y pagar patente municipal. ¿Ya? Esas son las principales obligaciones a las cuales están sometidos los comerciantes. En relación a estas facultades, ¿cierto? Particularmente la más importante acá es llevar libros de contabilidad, sobre todo por el tema del valor probatorio que existe en relación a estos libros cuando hay un juicio que versa o se ventila entre dos comerciantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente la inscripción en ciertos registros y pagar impuestos, hoy en día pagar impuestos, no solamente los comerciantes pagan impuestos, sino que todos pagamos impuestos. ¿Ya? Y por tanto, quizás es una obligación que es más genérica y no solamente aplicable a los comerciantes. ¿Ya? Vimos que es una obligación llevar libros de contabilidad y según lo que está establecido en el artículo 25 del Código de Comercio y según lo que leímos en la clase pasada, ¿cierto? Es una obligación que se impone a todo comerciante. ¿Ya? Y ahora, hicimos la pregunta en la clase pasada en relación a en interés de quién está establecido este deber, esta obligación, la obligación de llevar contabilidad. ¿Ya? Y ahí dijimos, ¿cierto?, que dicha, algunos me dijeron, el fisco, profesor, al fisco le interesa, claro, porque le interesa que le paguen impuestos, ¿cierto? Y una de las bases de la contabilidad tributaria es la contabilidad financiera, o las bases para determinar el impuesto es la contabilidad, pero, ¿cierto?, se ha entendido y se entiende, digamos, que esta obligación de llevar contabilidad está establecida en beneficio del propio comerciante. Del propio comerciante, porque al comerciante le interesa saber, digamos, cuál es el estado real de sus negocios, cómo le está yendo, si es que tuvo más utilidades que pérdidas, qué sé yo, y eso todo lo ve a través de la información que le entrega la contabilidad. Adicionalmente, ¿cierto?, el comerciante la contabilidad la utiliza para determinar algunos índices financieros, lo cual le permite, por ejemplo, ir a pedir algún tipo de crédito al banco. El banco le va a decir, ya te paso plata, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Yo soy Juanito Pérez, comerciante del rubro de la panadería. Ya, perfecto, pero yo, ¿cómo sé que tú me vas a pagar la obligación? Porque tengo mucho patrimonio. Sí, perfecto, pero eso no es mi giro, no es el giro del banco andar rematando bienes para pagarse de las deudas que le deben, ¿cierto? Le da lata al banco hacer eso. Por tanto, al banco le va a interesar cuál es el flujo de caja que él tiene, cuáles son sus compras, sus ventas, cómo le va, para ver si es que va a tener liquidez para pagarle mes a mes o anualmente, o de acuerdo a la modalidad pactada, los préstamos que él otorgue. ¿Ya? Entonces, básicamente, la contabilidad es una obligación que está impuesta en beneficio propio del propio comerciante. Profesor, ¿y en ese caso el comerciante tiene que llevar un libro al banco o tiene que llevar como algún resumen de algo? Generalmente le piden el balance general y adicionalmente le piden las declaraciones de impuestos, F22 resumido. Ya, en donde ahí van a saber cuánto pagó impuesto a la renta. Y ahí básicamente está todo determinado. Si pagó harto impuesto a la renta es porque generó harta actividad. Ya, pero ven los pasivos, que no sean pasivos, que no sean activos falsos, ¿cierto? Que tengan alguna justificación. Y ahí la fiscalía, la unidad de riesgo del banco, analiza todos sus antecedentes y con eso toma la decisión de otorgar crédito. ¿Ya? Ya. ¿Y para qué importa también en materia probatoria, que es lo que vamos a ver y que lo vimos en la clase pasada, mandato? En materia de seguros, en materia de sociedades, de impuestos y de leyes sociales. Para todo eso importa la contabilidad. Leyes sociales porque determina, ¿cierto?, a través de la contabilidad la gratificación legal. Impuestos porque la contabilidad claramente sirve para determinar los gastos y el impuesto a la renta. En materia de sociedades porque la administración de una sociedad se mide de acuerdo al éxito que esté manifestado en la contabilidad. ¿Ya? Si a la sociedad le va bien, ¿cierto? Eso se refleja ¿dónde? En la contabilidad. Y eso implica que la gestión de la administración fue correcta. En materia de seguros también, puesto que si por ejemplo usted tiene una fábrica de chocolate y se le quema la fábrica y le solicita al seguro que le responda los perjuicios por el incendio, ¿cierto? El seguro que le va a pedir la contabilidad para determinar, ¿cierto?, cuánto es lo que le tengo que pagar. ¿Ya? en materia de mandato y en materia probatoria, que es lo que vamos a ver. Ya, esto todo lo vimos en la clase pasada. La clasificación de los libros contables están en base a dos grandes clasificaciones: los obligatorios, los libros que todo comerciante debe llevar, y que son esos que están ahí, están establecidos en el artículo 25 de la ley, el código, y los facultativos, ya, que no son obligatorios. Ya, dentro de los obligatorios, es decir, comerciante tiene que sí o sí llevar estos libros, está el libro diario, el libro mayor, el libro de balances y el libro copiador de cartas. ¿Ya? Libro copiador de cartas, este último, ¿cierto, Laura?, que hoy en día ya no se utiliza. Este está en desuso. ¿Ya? El libro diario, como lo vimos en la clase pasada, estamos resumiendo, ahí se asentarán por orden cronológico y día por día las operaciones mercantiles que ejecute el comerciante, expresando detalladamente el carácter y circunstancia de cada una de ellas. ¿Eso está dónde? En el artículo 27. ¿Ya? Constituye también la base de la contabilidad. El libro mayor, ¿cierto?, no está definido, pero se entienden que ahí están anotados determinadas cuentas personales, cuentas reales de la empresa, ¿cierto? Y uno le hace doble clic y salen distintos tipos de registros contables. ¿Ya? Yo entiendo que ustedes no han tenido contabilidad y no van a tener, ¿cierto? No. Bueno, pero aquí con esto, digamos, algo se van a agarrar. ¿Ya? Después tenemos el libro de balance e inventario, que es un libro muy importante, ya, en donde están inventariados, entre comillas, todos los activos físicos de la empresa. Y por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, o en lo que estamos nosotros como oficina ahora, ¿cierto?, que les conté de que estamos asesorando a un cliente que está vendiendo su planta de productiva de materia prima, que le vende, ¿cierto?, la materia prima a de estas empresas multinacionales que generan cemento y de cromo. Y se interesaron ellos en comprar la planta, la empresa, y les pidieron, acompáñeme, digamos, la contabilidad para determinar que efectivamente los activos estén registrados en la compañía. ¿Ya? Y nos dimos cuenta de que mi cliente no tenía nada registrado. No había ningún activo inventariado. ¿Ya? Y por tanto, estamos rehaciendo, digamos, todo lo que es la contabilidad para poder preparar a la empresa para la venta. Después tenemos el libro copiador de cartas, que es un libro que ya no existe. ¿Ya? Básicamente ahí es donde se iban anotando las cartitas, digamos, que iban llegando de la compañía. ¿Ya? Pero hoy en día no se ocupa. No sé si alguien tuvo la oportunidad de conocer ese libro. Profesor, y a pesar de existir hoy día muchos sistemas contables, ¿igual hay que llevar estos libros sí o sí de manera física? Hay distintas alternativas, y hoy en día básicamente se permite llevarlos, digamos, en algunos, ¿cierto?, en materia electrónica, ¿cierto?, y incluso hay disposiciones tributarias que así lo permiten. ¿Ya? Pero claro, hay métodos, digamos, que hoy en día se permite, digamos, utilizar medios tecnológicos. Ahora, hay muchos de los libros que todavía se llevan en forma física. De hecho, hay contadores que todavía tienen, digamos, un librito, así como que compraron en Lápiz López, con las anotaciones, el libro de caja, todo manual, hay todavía. ¿Ya? Después, aquí tienen un libro diario como ejemplo. Esto no se lo voy a preguntar, pero está como ejemplo. Aquí tienen un libro mayor para que lo vean. ¿Ya? Por eso se los puse en la presentación, porque yo sé que nunca los van a ver si es que no se los muestro acá en clase. El libro de inventarios y balance, ¿cierto?, que es lo que vimos en la clase pasada. Después vimos los requisitos de la contabilidad. ¿Ya? Y la contabilidad, ¿cierto?, primero debe llevarse en idioma castellano. Claro, no la vamos a llevar en mandarín ni en portugués, ¿cierto? Estamos en Chile y nuestra lengua, digamos, principal es el castellano, el español. Por tanto, ese es el idioma. Timbraje y rubricación y visación. Aquí básicamente el código no establece una obligación de que haya alguna institución pública que deba timbrar los documentos. Pero eso se soluciona por la ley de timbre y estampillas, que esta ley, que se llama vulgarmente, ¿cierto?, pues la jerga no leguleya, como el impuesto al mutuo. ¿Ya? Esa ley, la ley de timbre y estampillas, impone que el Servicio de Impuestos Internos tiene que cumplir con el timbraje de los documentos. Después tenemos la regularidad externa de los libros, y esta norma es muy importante, el artículo 31, es súper importante. La legislación comercial nada ha dicho sobre la forma de llevar los libros, pero lo que hace es establecer prohibiciones de cómo yo no debo llevar los libros. ¿Ya? Y cómo yo no debo llevar los libros está establecido en el artículo 31. ¿Cierto? ¿Alguien anda con el código? No, no. ¿Don Raúl? Artículo 31. Se prohíbe a los comerciantes: primero, alterar en los asientos el orden y fecha de las operaciones descritas; número 2, dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos; número 3, hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en los mismos asientos; número 4, borrar los asientos o parte de ellos; número 5, arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los libros. Claro. Entonces, si a uno le preguntan, porque esto se lo puedo preguntar en el examen, ¿cierto? Si es que hay alguna regla para llevar un libro de contabilidad, no. Pero lo que hace el artículo 31 es que te dice de cómo no tienen que estar llevados. Es decir, la ley no te dice, usted tiene que llevar el libro de contabilidad, debe ser rosadito o azulito, ¿cierto? Debe estar en hojas foliadas, no, no. Lo que te dice, según lo que está establecido en el artículo 31, es que tú no tienes que llevar los libros de contabilidad con hojas sueltas, que se te saltaste una hoja, espacios en blanco, eso se prohíbe. Entonces el código lo que hace es prohibirte que lleves los libros de una determinada manera, ¿ya? Pero no te lo exige en forma positiva, sino que en forma negativa, ¿ya? Para que lo tengan presente. Después, el artículo 41, ¿qué nos dice? En materia de el secreto de la contabilidad, aquí la pregunta es la siguiente: ¿los libros de contabilidad son públicos o son privados? Laura, ¿qué cree usted? Yo creo que son privados mientras el comerciante desarrolla ahí todo su sistema contable. ¿Ya? Pero pueden ser públicos a lo mejor cuando están bajo una investigación. Claro, ¿cierto? Sí. Exactamente. ¿Y por qué? Acá hay un principio, ¿cierto?, que es el secreto de la contabilidad. La contabilidad es secreta. Yo no tengo que por qué andar revelando, digamos, como el estado de mis negocios a un tercero. Y eso es en protección del propio comerciante. Porque, por ejemplo, el café Baqué, que está en la esquina de Aníbal Pinto con O'Higgins. Ese es un café que le está yendo bien. Y claramente quizás no le gustaría que, por ejemplo, Starbucks, que está un poquito más allá en la plaza, esté mirando y cómo le está yendo. Ah, mira, ¿para qué le está yendo bien o le está yendo mal? Mejor me voy a poner más cerca para robarle clientela. No. Secreto de la contabilidad. Eso está en beneficio del propio comerciante. Y adicionalmente, porque perfectamente una empresa que está en el rubro de los servicios, ¿cierto? La venta de los servicios y de bienes, le puede estar yendo mal. ¿Cierto? Y si yo como cliente tengo acceso a la contabilidad de la empresa que me está prestando algún servicio, puedo decir, oye, no, esta empresa que va más o menos, quizás no presta buenos servicios, mejor no voy a contratar con ella. Eso también es importante tenerlo presente, y por cual es importante tener el secreto de la contabilidad. Ahora, claramente, los bancos, por ejemplo, si te van a pasar un plata o prestar plata, te van a pedir que les muestres tu contabilidad. ¿Ya? Y ahí también, digamos, no es que sea una excepción al principio del secreto, sino que claramente ahí tú estás contratando con un tercero y para él es fundamental conocer ese tipo de información. Acá la regla está en el artículo 41, que dice: se prohíbe hacer pesquisas de oficio para inquirir si los comerciantes tienen o no libros, o si están o no arreglados a las prescripciones de este código. Se prohíbe. Ya, por eso es secreto. ¿Cuáles son los fundamentos de esta norma? Igualdad ante los de condiciones, es decir, que todos compitan, digamos, y nadie ande ahí mirando para el lado. Y el reflejo de los estados del negocio de un comerciante que no perjudique, digamos, sus propias decisiones. Y que, por ejemplo, lo que les decía, es decir, si yo como cliente no tenga acceso a esa información, y así no me inhiba para poder, por ejemplo, contratar con él. ¿Ya? Ahora, la pregunta: el secreto de la contabilidad, que este es el principio general, que es secreto, es absoluto, siempre, nunca se... Y ahí Laura dijo, de buena manera, no siempre, porque de repente, por ejemplo, pueden estar sometidos a algún tipo de investigación, ¿sí? Y ahí, ¿quién puede ordenar, digamos, el levantamiento de la información? Un tribunal, ¿ya? Y en materia comercial, más que en materia penal, ¿cierto? Hay dos casos o dos excepciones al principio del secreto de la contabilidad, que es la exhibición total y la exhibición parcial. Es decir, muéstreme todo su negocio o solamente muéstreme una parte de mí, ¿ya? Y los casos de exhibición general del Código de Comercio están establecidos en el artículo 42, ¿ya? Y que son, ¿cuándo el tribunal puede ordenar la exhibición total, ¿cierto?, de los libros de contabilidad de un comerciante? En los casos de sucesión universal, de comunidad de bienes, de liquidación de las sociedades legales o convencionales y procedimiento concursal de liquidación, ¿ya? Es decir, en esos cinco casos se puede acceder a la información total de la contabilidad. Pero aquí, la mayoría de la doctrina dice que, por ejemplo, en el caso de la sucesión universal, no es una excepción al secreto de la contabilidad. Porque aquí, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, yo, Adriano Vélez, comerciante, me muero. Tengo cinco hijos. Mis cinco hijos tienen derecho a saber, ¿cierto?, el estado de mis negocios y a ver, a revisar y a tener acceso a mi información contable. Entonces se dice que no es una excepción, porque los herederos no son más que los continuadores, ¿cierto?, de la persona del causante. ¿Ya? Por tanto, se dice que no es una excepción. Después tenemos el caso de la comunidad de bienes, es decir, nosotros cuatro aquí en la sala somos dueños de una parcela que produce, digamos, una parcela no, es muy suspicaz por el tema de la accesoría, pero somos los cuatro dueños de un camión, porque tengo una empresa de transporte. Somos comuneros, porque todos somos dueños de un todo, ¿cierto? De una parte u otra, ¿cierto? Y por tanto, acá todos nosotros tenemos derecho a saber y a tener información, ¿cierto?, de la contabilidad del negocio. Y por tanto se dice que tampoco es una excepción, porque nosotros somos dueños, ¿ya? Después tenemos el caso de la liquidación de las sociedades legales. ¿Cuál es la única sociedad legal que existe? La sociedad conyugal. La sociedad conyugal. Y por ejemplo, si uno está casado en sociedad conyugal, en virtud del artículo 1749 del Código Civil, el marido es el jefe de la sociedad conyugal. Él administra. Por tanto, imagínense que él tiene un negocio. Ese negocio es de la sociedad conyugal, sin perjuicio que él se dé como el administrador de ese negocio. Y si se divorcian o se están separando, claramente la otra cónyuge tiene todo el derecho a saber, a tener acceso a la contabilidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, sus gananciales o qué va a hacer, ¿cierto? Ya. Después tenemos el caso de las sociedades convencionales. ¿Cuáles son las convencionales, don Raúl? Las que guardan la parte. ¿Y cómo guardan? Sociedades comerciales, no hay operaciones. Exactamente. Ahí tenemos las sociedades del 2053 del Código Civil, ¿cierto? Y por ejemplo, si usted es socio de una sociedad y la sociedad se liquida, por ejemplo, usted claramente tiene derecho a saber o a acceder, digamos, a la información contable para saber qué es lo que se le va a adjudicar o cuáles son las obligaciones a las cuales va a tener que asumir como adjudicatario de los pasivos de la compañía, por ejemplo. Y después tenemos el caso del procedimiento concursal de liquidación. Y básicamente, si usted tiene un negocio y se está sometido a un procedimiento concursal, realmente el veedor va a entrar a administrar y a tomar posesión, digamos, y administración, perdón, de todo el negocio de la empresa de liquidación, y ahí, ¿qué es lo que le va a pedir al tiro? La contabilidad. Y ahí se exhibe en forma total. Por tanto, ese es el contexto. Número uno. Exhibición total, excepción al secreto de la contabilidad, en el caso de la sucesión universal, ¿ya? Y como dije, se permite a los herederos conocer los libros de contabilidad del causante. Se dice que no es una excepción porque son representantes o continuadores de la persona del causante. Por tanto, no hay ninguna excepción ahí. Comunidad de bienes, tampoco. En la comunidad, varias personas son dueñas de un mismo bien, por lo que cualquiera de ellos tiene derecho a revisar la contabilidad relacionada con dicho bien común y por tanto tampoco sería una excepción. Después tenemos liquidación de las sociedades legales. La única sociedad legal es la sociedad conyugal, ¿cierto? En cuyo caso, al disolverse, permite a los cónyuges poder revisar la contabilidad relativa a los bienes sociales al momento en que se liquida la sociedad, después las convencionales y después el caso de quiebra o liquidación concursal, que es lo que estábamos viendo. Esos cinco casos son la excepción al principio del secreto de la contabilidad. Es decir, la contabilidad es pública o privada, privada, secreta, no se puede revelar. ¿Hay excepciones a eso? Sí, dos grandes excepciones. Los casos de exhibición total, que son estos cinco, y los casos de exhibición parcial, que son los que vamos a ver a continuación. Exhibición parcial, dígame. Profesor, me quedó la duda, ¿por qué se supone que la sociedad conyugal es la única sociedad legal si la otra sociedad igual tiene que hacer trámites para dar inicio a la... Porque es la única sociedad impuesta por la ley, por el hecho de... ¿De contraer matrimonio? Si contrae el matrimonio, uno contrae una sociedad legal. Ya. En cambio, la otra, la fuente no es legal, sino que es convencional. Nosotros decidimos constituir una sociedad. Ya, me queda claro. Los marido y mujer, o marido y marido, o mujer y mujer, hoy en día, ¿cierto? Ellos deciden no tener una sociedad, sino que deciden casarse. Pero la ley les otorga... Claro, ya. Exactamente. Por eso se llama una sociedad legal. Casos de exhibición parcial. Artículo 43. La exhibición parcial de los libros de alguno de los litigantes, ojo con las palabras, está hablando de litigantes, podrá ser ordenada a solicitud de parte o de oficio. Ya, entonces, para exhibir parcialmente, no total, sino que parcialmente la contabilidad, esto puede ser a solicitud de parte o de oficio por el propio tribunal. Verificada la exhibición, el reconocimiento y compulsa serán ejecutadas en el lugar donde los libros se lleven y a presencia del dueño o de la persona que él comisione, y se limitarán a los asientos que tengan una relación necesaria con la cuestión que se agitare y a la inspección precisa para establecer que los libros han sido llevados con regularidad requerida. ¿Ya? Ahora, 1. La exhibición parcial se practica por el juez personalmente. Eso lo dice la nota. 2. ¿En presencia de quién? Del dueño de la empresa o de la persona a la cual éste le haya otorgado algún tipo de mandato. Y tercero, en el lugar en que se lleven los libros de contabilidad. Y aquí es bien paradójico, por ejemplo, en materia tributaria, ¿cierto? Se dice que, por ejemplo, las pérdidas tributarias no prescriben. El Servicio de Impuestos Internos hay una ley tapón, ¿cierto? En el IVA, que el servicio te puede revisar 3 años, y si te portaste bien, no te pilla nada. No te puede revisar más para atrás en materia de IVA, se llama ley tapón. Y en materia de renta y de otros tipos de prescripciones tributarias, los artículos 200 y 201 del Código Tributario establecen también prescripciones que van de los 3 a los 6 años. Es decir, el Servicio de Impuesto Interno no te puede molestar más allá de esos tiempos. Pero si uno anda con una pérdida de arrastre, es decir, tiene 3.000 millones de pesos en pérdidas. ¿Qué implica eso? Implica que si usted genera algún tipo de utilidad en un año, esa utilidad no va a pagar impuestos porque se va a ir a consumir la pérdida que usted está llevando de arrastre, ¿cierto? Esa es como la lógica tributaria. Y por eso antes de que Piñera cambiara la ley en 2012, había gente o personas que compraban empresas con pérdidas. ¿Se acuerdan de esa situación? Hace tiempo, como el 2010, salía en el diario, vendo empresa o sociedad con 3.000 millones de pesos en pérdida. Y ustedes pueden decir, oye, ¿quién quiere comprar una empresa con pérdida? Nadie, ¿cierto? Pero eso es un activo tributario, la pérdida. ¿Por qué? Porque si uno tiene una pérdida, no paga impuestos hasta que esa pérdida se agote. Entonces había muchos empresarios que compraban las empresas. 3.000 millones de pesos, ¿cuánto vende su empresa? No sé, en 100 millones. Te la compro en 100 millones. El otro compadre se va con 100 millones para la casa, el otro compra una empresa con pérdida. Empieza a trabajar la compañía a través de esa sociedad, y todo lo que genere no paga impuestos porque tiene que ir consumiendo esos 3.000 millones. Eso se cambió, ¿cierto? ¿Por quién? Por Sebastián Piñera. Él era el rey de comprar empresas en pérdida. Entonces compró tantas empresas en pérdida que ya dijo, listo, y listoco, fue presidente y cambió la ley. Ahora nadie más puede, ¿cierto? Qué hábil. ¿Ah? Ya, entonces ¿Por qué les estaba comentando eso? Porque aquí dice, en el lugar en que se lleve los libros de contabilidad, ahí va el juez a revisar, o por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos va a revisar la contabilidad de repente. ¿Y qué es lo que hace mucho el servicio? De repente tiene que revisar la pérdida tributaria. Y si tú este año no estás pagando impuestos porque estás aplicando una pérdida de arrastre que tiene más de 10 años para atrás, el servicio te va a decir de dónde viene esa pérdida, para saber si está bien constituida tributariamente. Y ahí sí te revisa más de 10 años para atrás, ¿cierto? Porque tú estás aplicando esa pérdida al día de hoy, ¿cierto? Y ahí, una vez yo tuve un cliente que le estaban revisando la pérdida y era una empresa que tenía 30 mil millones de pesos en pérdida. Pero son los compadres que tienen más plata en Concepción, porque nunca han pagado impuestos por la pérdida. Y ¿cómo se queda si no ¿Cómo gana si está con pérdida? Que lo retiran como dividendo, va, como suelto, como se facturan entre empresas relacionadas. Una de Madrid tiene 3 mil millones de pesos, tiene una empresa operativa, esa empresa operativa le cobra a la otra y por ahí sacar la plata, y la otra no paga impuestos porque va a consumir la pérdida. Hay fórmulas por un rato. Eso es, pero pan de cada día. Pero el punto es que esta empresa tenía tanta pérdida y era tan antigua de que ellos no podían desprenderse, digamos, de los libros de contabilidad, porque el servicio siempre los fiscaliza. Pero era chistoso que decía, ya, acompáñame el libro tanto, no sé qué, el balance. Uno le pasaba las llaves al fiscalizador, ahí está, y los llevaba a un container que tenía miles de libros ahí. Búsquelo. Ahí tiene toda la información, revise. Y siempre salíamos ganando porque al fiscalizador le da lata mirar todos esos libros. Ah, no, aprobar la pérdida ya. Profesor, ¿y se supone que el fiscalizador es el que tiene la misión de buscar y encontrar? Sí, pues. Si a mí me piden la información tributaria, el balance, qué sé yo, de tal fecha hasta tal fecha, ahí está. Todo. Ahí está. Y uno dice, no puedo llevarlo todo porque es mucho. Venga para acá a buscarlo. ¿Ellos no obligan a que el comerciante le tenga todo dispuesto ahí para que ellos... No le puede, no, antes no estaba el tema de la contabilidad en línea. Entonces, yo la tengo la información, pero la tengo en físico, pero no le puedo traer un camión de libros para el servicio. Entonces era como... Se quedan como se mordían los dedos nomás. O sea, ante eso era mejor aprobar todo nada más. Sí, y ahí buscaban y al final pasado como jabón. Después tenemos prueba de la contabilidad. ¿Para qué sirven a ver, aquí el consejero les pregunto, prueba de la contabilidad, ustedes lo primero que tienen que pensar es que la contabilidad, los libros de contabilidad son instrumentos privados. ¿Ya? Y los instrumentos privados tienen un valor probatorio, ¿cierto? ¿Y cuál es el principio que rige en materia civil y también en materia comercial? Que los libros, los instrumentos privados hacen prueba en contra de quién los lleva. ¿De quién? ¿En contra de quién los lleva? Ah, ya. Por ejemplo, si yo firmo un instrumento privado, no público, y ahí dice, ¿cierto?, que yo debo 100 millones de pesos, yo debo los 100 millones de pesos, porque ahí lo dice y yo firmé eso y es instrumento privado. ¿Ya? Haciendo prueba en contra mí. Entonces, la contabilidad, los libros de contabilidad también son libros privados. Entonces, se aplica también la regla general, regla que está establecida en el artículo 1704. ¿Ya? Y por tanto, los libros de contabilidad hacen prueba en contra de la persona que lo lleva, en contra del comerciante, entre comillas. ¿Ya? Y ahí está el artículo 1704. Los asientos, registros y papeles domésticos únicamente hacen fe contra el que los ha escrito o firmado, pero solo en aquello que aparezca con toda claridad y con tal que el que quiera aprovecharse de ellos no los rechace en la parte que fuere desfavorable. Y esa norma es básicamente la regla general establecida en el artículo 1704 del Código Civil, que tiene su espejo o norma espejo o reflejo o ad hoc en el Código de Comercio, que es la del artículo 38. Y el artículo 38 nos dice, al expresar, los libros hacen fe en contra del comerciante. Eso me está diciendo que los libros de contabilidad, que también son instrumentos privados, como lo dice el 1704, hacen fe en contra de quién, del comerciante que los lleva. Y no se le admitirá prueba que tiendan a destruir lo que resultara de su asiento. ¿Ya? Eso es como entre comillas la regla general. Pero aquí viene la novedad y lo que ustedes no me pueden fallar en ese examen. Excepción. ¿Cierto? Hacen prueba en favor de la persona que los presenta. Es decir, los libros de contabilidad pueden hacer prueba en favor del mismo comerciante. Es decir, yo mismo es como básicamente... No es correcto lo que voy a decir, pero para fines pedagógicos, para que entiendan, es como que yo preconstituyo mi propia prueba con mi contabilidad. Hacen prueba en favor de la persona que los lleva, ¿ya? Pero se tienen que cumplir determinados requisitos para aquello, ¿ya? Para que hagan prueba mi contabilidad a favor mío, a favor de doña Laura, ¿cierto? Que tiene ahí su empresa de transporte, para que haga prueba a favor de ella, deben cumplirse determinados requisitos. Primero, y aquí venía la norma que les dije en antes del artículo 31, que habla sobre la formalidad externa de los libros de contabilidad, que leyó don Raúl. Te dice, la contabilidad se le prohíbe llevarla así, ¿cómo es que decía don Raúl? Lea el artículo 31. No. Uno, alterar en los asientos el orden y fecha de las operaciones descritas. Número dos, dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos. Número tres, hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en los mismos asientos. Número cuatro, borrar los asientos o parte de ellos. Número cinco, arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los libros. Ya, entonces me está diciendo que los libros de contabilidad hacen prueba en favor de quien los lleva, del comerciante, ¿cierto? Si es que yo los llevo en conformidad al artículo 31, es decir, si es que yo no incumplo alguna de las prohibiciones que me establece la norma, ¿ya? Si los llevo en forma bonita, sin infringir el artículo 31, el artículo 35 del Código de Comercio me dice que hacen prueba en mi favor. El artículo 35 dice, los libros de comercio llevados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 hacen fe en las causas mercantiles que los comerciantes agiten entre sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los requisitos que entonces que se desprenden del artículo 35 para que los libros de contabilidad, que son instrumentos privados, hagan prueba en favor del propio comerciante que los lleva? Los que están acá. Uno, que sea un juicio entre comerciantes. Yo versus don Raúl. Don Raúl, digamos, tiene... yo tengo una constructora, don Raúl tiene maquinaria pesada. Don Raúl me arrienda, digamos, la maquinaria pesada para yo remover escombro y qué sé yo. Don Raúl me cobra por hora de trabajo de la máquina. Así se cobra, ¿cierto? 10 horas de trabajo, 100 mil pesos. Mi contabilidad dice de que yo le pagué a don Raúl esos 100 mil pesos. En la contabilidad de don Raúl dice de que no me las pagó. Por ejemplo, ¿en contra de quién? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Primero, juicio entre comerciantes. Dos, causa de comercio. Es decir, nosotros con Raúl somos dos comerciantes, pero no vamos a estar peleando de quién es la casa, porque la casa es un asunto, un juicio civil. Por tanto, debe ser una causa de comercio. Y tercer requisito, que los libros se lleven en conformidad al artículo 31, es decir, que no tengan hoja suelta, que no anden ahí desfoliados, qué sé yo. Ya, esos son los tres requisitos que no se les pueden olvidar, que deben reunirse y que se desprenden del artículo 35 para que los libros de contabilidad hagan prueba en favor del propio comerciante. ¿Ya? Profesor, entonces la regla general podríamos decir que la prueba que el libro representa, o la contabilidad representa la prueba en contra de quien lo lleva. Sí. Eso es lo general. Esa es la regla general, que es lo mismo que pasa en materia civil. Ya, pero la excepción es que también puede servir a favor del comerciante. Exacto. Pero para eso debemos cumplir los requisitos del artículo 35, que se desprenden del artículo 35. Okay. Es decir, que el juicio sea entre comerciantes. Por tanto, si yo soy comerciante y usted, doña Laura, no es comerciante y tenemos un juicio, yo no puedo usar la contabilidad a mi favor. Ya. porque ahí no somos los dos comerciantes, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, acuérdense de los actos mixtos doble carácter, cuál es la importancia de la carga de la prueba y de la legislación de fondo aplicable, ¿ah? ¿Cierto? Ya. Causa de comercio, ¿cierto? Y que sean llevados en conformidad al artículo 31. Eso es lo que se debe cumplir para que hagan prueba en favor de los comerciantes. Después, libros de contabilidad y la prueba testimonial, ¿cierto? Aquí la regla general que ustedes ya saben, porque se lo estuvieron para aceptar. ¿Faltan los otros artículos del Código de Comercio? ¿Cuál? 78, sí, pero es que eso ya lo vimos. Entonces aquí no lo repito. ¿Empalmarlo, decir? Sí. Lo voy a dejar presente, don Raúl, para ponerlo ahí después. Acá la regla general es que los artículos 1708, 1709, inciso primero del Código, establecen una limitación en la producción de la prueba testimonial en el siguiente sentido, que ustedes ya saben porque se estudiaron esos normas. No se admite la prueba de testigo respecto de una obligación que haya debido constar por escrito, ¿cierto? ¿Y cuándo deben constar por escrito? ¿Cuándo? Cuando más de dos unidades tributarias. Mayor de dos UTM. ¿Cierto? Ya. Excepcionalmente, el artículo 1711 del Código Civil permite la prueba testimonial cuando existe, aquí es lo que dice la propia 1711, un principio de prueba por escrito. Eso es lo que se exige para admitir la prueba testimonial, no obstante, digamos, el incumplimiento de lo establecido en el artículo 1708 y 709, inciso primero. ¿Y qué se entiende por un principio de prueba por escrito? Esto es puro civil, ¿eh? Un acto escrito del demandado o de su representante que haga verosímil el hecho litigioso, ¿ya? Esto para que lo tengan presente nomás, no voy a profundizar en esto. Acá, pregunta. ¿Un comerciante puede hacer uso de la prueba testimonial alegando tener en sus propios libros de contabilidad un principio de prueba por escrito, que es lo que dice el 1711? Y la respuesta es que no, ¿cierto, don Waldo? No es posible, ya que en el artículo 1711 se exige que el principio de prueba por escrito emane de la otra parte. Ah, no puedo ser tan patudo. ¿Ya? Ya. Aquí vamos, esta parte a mí me gusta, no, o sea, no me gusta, pero es como interesante. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos un juicio, doña Laura? Estamos en un juicio, somos dos comerciantes y los dos tenemos contabilidad. Oye, ¿tú me debís plata, señor Raúl? No, te pagué. No, pues si no me pagaste, aquí está la contabilidad que dice que no me pagaste. Y tú me dices, no, pues aquí está mi contabilidad que dice que sí te pagué. ¿Qué pasa ahí? ¿Se pueden presentar testigos? Ahí viene todo, claro. Exactamente, pero no solamente testigos ahí, ya, porque lo vamos a ver en esa parte. Por ejemplo, cuando somos dos comerciantes, la causa es de comercio, y los dos tenemos nuestra contabilidad como corresponde conforme al artículo 31, estamos en igualdad de condiciones. Por tanto, tu contabilidad con mi contabilidad se anulan. No sirve para nada. ¿Se podría sacar datos del servicio que debe manejar más información? También, ya, pero eso no es, ya esa no es la contabilidad mía, pues esa es una contabilidad tributaria o antecedente que está en el servicio. Demostrar que uno de los dos está... Claro. Uno de los dos se equivocó. Algún... Digamos que se equivocó. Sí, yo pienso. Pensemos bien. Yo pienso en, claro, en bonito. Sí. Sí, porque alguien me ingresó a su valor al, claro, a los libros. Y ahí, ahí está el punto. ¿Qué pasó con esa plata? Ahí está el punto, pero ahí básicamente, buen razonamiento, doña Laura, porque ahí los libros de contabilidad se anulan, es decir, yo no los puedo hacer valor a mi favor, don Raúl tampoco, porque los dos están en igualdad de condiciones, ambos están en conformidad a la ley, los dos somos comerciantes y estamos bien teniendo una causa de comercio. Por tanto, ahí claramente tienen que entrar a regir los otros medios de prueba que están establecidos en la ley, como por ejemplo testigo, o algún hecho por ahí, inspección personal del tribunal, alguna cosa, digamos, que me permita, digamos, esclarecer los hechos y que complemente, digamos, esta información, digamos, de la contabilidad, ¿ya? Un depósito bancario también, exacto, ya, exacto. Entonces, título de la canción, resultados de la prueba de la contabilidad, ¿cierto? Resultados, y aquí tienen que ir distinguiendo todas las situaciones que se pueden dar. Primero, si los libros de ambas partes están de acuerdo, que es lo que veníamos diciendo, ¿cierto? Los dos están de acuerdo, los dos están en conformidad a la ley, los dos se anulan, ¿cierto? O sea, perdón, artículo 35, ¿qué nos dice don Raúl? Me confundí, perdón. Ambos libros de contabilidad están de acuerdo. Los libros de comercio llevados en conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 hacen fe de las causas, mercantiles que los comerciantes agiten entre sí. Es plena prueba. ¿Ya? Y ahora, si los libros de contabilidad están en desacuerdo, ¿qué nos dice el artículo 36, don Raúl? Si los libros de ambas partes estuvieran en desacuerdo, los tribunales decidirán las cuestiones que ocurran según el mérito que suministren las demás pruebas que se hayan rendido. Ve ahí, doña Laura, las demás pruebas que se hayan rendido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ambos libros de contabilidad, ¿cierto? Están ahí, bien, ok, ok, pero necesito disolver el tema. ¿Cómo lo hago? Con otros medios de prueba que puedan estar establecidos ahí, que las partes hayan rendido. Como se trata de medios probatorios igualmente fehacientes, porque ambos están llevados en conformidad a la ley, ambos son comerciantes, cosas, el libro de contabilidad se anulan entre sí. ¿Ah? Yo no te puedo decir blanco si tú me estás diciendo negro y ambos están en forma correcta. Habrá que tenerse las demás pruebas rendidas por las partes. Después, tercera situación, los libros están en desacuerdo, ¿cierto? Igual que el caso anterior, pero solo uno los lleva en conformidad a la ley. Es decir, yo soy comerciante, don Raúl es comerciante, causa de comercio, pero solamente don Raúl tiene los libros en conformidad a lo que dice el artículo 31. Sus libros están ordenados, no les faltan hojas, y los míos están todos desordenados, tengo hojas que le faltan, hay una hoja entre medio blanca, están medio malos, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cuál va a ser la contabilidad que ver? La de don Raúl. La válida. ¿Cierto? Exacto. Esa es la lógica que tienen que tener. Artículo 34, ¿cierto, don Raúl? ¿Qué dice el artículo 34? Los libros que adolezcan de los vicios denunciados en el artículo 31 no tendrán valor en juicio a favor del comerciante a quien pertenezcan. Y la diferencia que le ocurran con otro comerciante por hechos mercantiles será decidida por los libros de este. Si estuvieran arreglados a las disposiciones de este código, y no se rindiera prueba de contrario. Ya, eso en castellano es que si somos dos comerciantes, causa de comercio, los dos tenemos nuestra contabilidad, pero solamente la de don Raúl es la que está en conformidad a la ley, él es el que va a poder acreditar los asuntos en conformidad a su contabilidad, y yo no, ¿cierto? Ahora, claramente eso, ahí lo que dice acá, por ello, si las partes no rinden ninguna otra prueba, porque perfectamente quizás en mi contabilidad está mala, pero puedo tener alguna otra prueba por ahí que genere algún tipo de convicción en el tribunal que no sea la contabilidad, ¿cierto? Ahora, si no tengo nada más, solamente la contabilidad, perdí, como es la ley, ¿ya? Después, uno de los comerciantes, ¿qué es lo que hace? Oculta sus libros. Esto es como lo que pasaba cuando antiguamente en los tribunales, ¿cierto? Cuando yo hacía la práctica, estábamos ahí en una apelación o algún juicio, ¿cierto? Y nos faltaba el abogado medio pillo, medio chicanero, y que agarraba el expediente y le pasaba unas luguitas al funcionario, al actuario, o a quien sea, y lo escondía. Se perdió el expediente. Eso no es contabilidad, obvio, pero ¿qué es lo que pasaba ahí? Que a las cosas, no se puede la audiencia, se suspendía la cuestión, se retrasaba todo, y el que estaban ahí, que lo estaban echando la casa porque le querían embargar la casa, no lo podían echar nunca porque no, el juicio estaba trancado. Es como cuando la típica que uno hace, más típica no, pero cuando uno lo van a notificar por alguna deuda, alguna cuestión, y viene un departamento, ¿qué es lo que ustedes hacen? Le dicen a su cliente que haga para que no los pillen. Esa es una opción. ¿Y la segunda? ¿Cuál es la primera opción? El concepto es que... Sí, pero después te voy a notificar por el 44. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Por ejemplo, si tiene... si usted vive en el departamento, no sé, 36, usted agarra su, el número y lo da vuelta. 39. Entonces el receptor va a ir a notificar, va a la casa 30, pero dice 39. Entonces le entra la duda y no notifica el tipo. Se va. No exitosa la cuestión. Por tanto, uno gana más tiempo, gana más tiempo, gana más tiempo. Pero esa es una cuestión que se hace, ¿eh? Así que ojo con eso. Y afuera de la casa también uno lo puede hacer. ¿Cómo? Saca el número y pone otro. Profesor, ¿cómo enseña eso? No lo estoy enseñando, estoy contándolo, pero yo no lo hago. Yo pero, no le... pero, profesor, por ejemplo, en el caso del abogado que paga para llevarse el expediente, esos son delitos, ¿cierto? Sí, hay múltiples cuestiones. Ahora ya no se puede porque es todo electrónico. Me parecía ahora que ponerlo en el congelador. Ah. El cuaderno del premio, la ejecutiva, que lo ponía en uno de quiebra que no veían a cerrar. Sí. Lo vi por ahí. Ah, también, pues. Lo camuflan ahí entre medio de todo. Todas las cosas, pero ahora es todo electrónico, entonces ya no se pueden hacer esas cuestiones. Pero pasaban. Salvo que se caiga el sistema. Y si, yo no litigo, entonces, pero no sé cuáles serán las trampillas que se harán el día de hoy. Uno de los comerciantes oculta sus libros. Artículo 33, don Raúl, ¿qué nos dice? 33. El comerciante que oculte alguno de sus libros, siéndole ordenada la exhibición, será juzgado por los asientos de los libros de su colitigante, que estuvieran arreglados sin admitírsele prueba contraria. Ya. Esto es lo mismo que el caso anterior, doña Laura. Es decir, el caso anterior era que ambos tenían contabilidad, ¿cierto? Pero solo uno lo llevaba en conformidad de derecho. ¿Qué pasaba ahí? Que se admitía el libro del que lo llevaba en forma correcta. Pero con la salvedad de que si yo podía argumentar o tratar de acreditar el tema con algún otro tipo de medio de prueba, el juez también lo puede considerar, ¿ya? En el otro caso, la diferencia es que aquí, si es que yo oculto la contabilidad, no se admite ningún otro tipo de prueba en contrario. Y soné. Esa es la diferencia. La diferencia de este caso y el anterior es que cuando se ocultan, ¿cierto? No se admite prueba en contrario al libro del otro comerciante. Por tanto, ahí, si me pillan, oculté la cuestión, no voy a poder acompañar a un testigo, me van a decir, no, usted hizo algo, entre comillas, doloso, ¿cierto? Solo nomás. No le admito ningún tipo de otro tipo de contabilidad. Ahora, claramente, si la pérdida de la contabilidad o la destrucción de la contabilidad es por un caso fortuito, un maremoto, un tsunami, un robo, un incendio, sí, ¿cierto? Ahí claramente no se aplica esta sanción, ¿cierto? Siempre que el comerciante pruebe el caso fortuito. Yo no puedo ir al tribunal, no, yo no tengo comerciante porque me entraron a robar, me robaron la contabilidad. ¿Ya? Pero, ¿dónde está el parte policial, la constancia en carabinero, alguna prueba que me acredite, digamos? ¿O dónde está el incendio? Muéstrame fotos de que se le quemó el galpón o algo. O, profesor, señor juez, el perro se comió la contabilidad. El perro se comió la tarea. Como en los trabajos del colegio. ¿Cierto? Sí. Después tenemos el caso de la indivisibilidad de los libros de contabilidad. Y aquí el artículo 39, ¿qué nos dice don Raúl? La fe de los libros es indivisible, y el litigante que aceptare en lo favorable los asientos de los libros de su contendor estará obligado a pasar por todas las enunciaciones adversas que ellos contengan. Entonces, básicamente, eso lo ilustramos con un ejemplo. La indivisibilidad implica de que, por ejemplo, supongamos que XX, ¿cierto?, demanda a Z, que es comerciante, ¿ya?, exigiéndole el pago de una obligación emanada de un contrato de carácter mercantil. Z, ¿cierto?, niega el contrato y es obligado por XX, es decir, yo o alguien, qué sé yo, a exhibir sus libros de contabilidad. Aparece de ellos que existía el contrato, claro, pero que se había pagado la mitad de la obligación. Si XX acepta como prueba los libros de Z, debe admitir todo lo que arrojen dichos libros, tanto lo favorable como lo desfavorable. Y por tanto, evidentemente, XX puede rechazar esta prueba en su totalidad y hacer uso de otros medios probatorios a su favor. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo, don Raúl me debe plata, me debe 100 millones de pesos, ¿cierto? Y yo lo demando en juicio y le digo al juez, juez, ordénele a él que exhiba su contabilidad para que aparezca que me debe los 100 millones de pesos, ¿cierto? Exhibe su contabilidad y ¿qué es lo que pasa? Que en la contabilidad aparece que me debe 50 nomás. Yo no puedo decir, no puedo ser tan patudo para decir, no, él me debe los 100, no los 50, no, pues aparece ahí que, debe, que me debe 50 nomás, entonces ahí no se permite dividir, digamos, la prueba o la contabilidad. Yo me tengo que hacer uso de todo. Si yo quiero morir, tengo que morir con las botas puestas, ¿cierto? Y asumir, digamos, que en la contabilidad de él aparecen 50. Ahora, claramente, si es que la contabilidad de don Raúl está llevada en forma correcta, conforme al artículo 31 y todo el cuento, y uno tenga algún otro medio probatorio, como por ejemplo acompañar las cartolas del banco, que digan, oye, si nunca me depositó, pues, eso también lo podría hacer para complementar eso, ¿ya? Pero la idea, digamos, es que yo me tengo que hacer uso, digamos, de todo. Eso lo dice el artículo 39. Los libros de contabilidad como presunción. Si los libros de contabilidad, por cualquier motivo, no hacen prueba, ¿cierto? Sirven, junto con otros medios probatorios, de base de una presunción judicial. De aquí que es aconsejable presentar los libros aunque no hagan prueba. Es decir, puede pasar, digamos, de que mi contabilidad esté hecha en forma paupérrima, pésima, pero el consejo aquí es que acompáñela igual. ¿Por qué? Porque sirven de base para una presunción judicial. En cambio, si yo no acompaño nada puede partir de base para poder acreditar algún hecho. Es mejor acompañar que no acompañar. ¿Ya? ¿Cierto? Y aquí rige el principio, lo que abunda no daña. ¿Ya? Después, libros de contabilidad facultativos. Acuérdense, están los libros obligatorios y los facultativos. ¿Ya? Aquí el artículo 40 nos dice, los libros auxiliares no hacen prueba en juicio en forma independiente de los que exige el artículo 25. Es decir, los facultativos, si uno los presenta, la contabilidad de estos que no son obligatorios, que no están en el artículo 25, esos por sí solos no hacen prueba, en forma independiente a los obligatorios que ellos complementan. Eso es lo que dice la norma. Pero si el dueño de estos los hubiere perdido sin su culpa, harán prueba aquellos libros con tal que hayan sido llevados en regla. Es decir, si por ejemplo tengo los facultativos, pero los obligatorios a los cuales accede no son complementarios de estos facultativos, los obligatorios se me quemaron y yo acredito eso, aquí sí los facultativos me van a servir. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el artículo 40. Estos libros no hacen prueba en forma independiente de los libros obligatorios. Sin perjuicio de lo anterior, si los libros obligatorios fueren perdidos o destruidos, sin culpa de su dueño, los libros facultativos podrán ser utilizados en juicio. ¿Ya? Siempre que hayan sido llevados en regla. ¿Ya? Eso es paso. Sigamos. Conservación de los libros de contabilidad. Artículo 44. Los comerciantes deberán conservar sus libros de su giro hasta que termine de todo punto la liquidación de sus negocios. La misma obligación pesa sobre sus herederos. Ahora, claramente, la regla aquí es que guárdelo de los últimos 6 años nomás. Porque ahí prescriben las acciones tributarias del fisco o de quien sea, salvo en que usted estuvo aplicando alguna pérdida tributaria conforme a lo que hablábamos delante. Porque si yo estoy aplicando una pérdida que tiene más de 6 años para atrás, claramente voy a tener que acreditar que esa pérdida está bien constituida y lo tendré que hacer con contabilidad de más atrás, ¿cierto? Ya. Segunda obligación, terminamos con la primera obligación, que es la más importante, entre comillas. Segunda obligación, inscribir documentos en el registro de comercio, ¿cierto? Segunda obligación de los comerciantes. Acuérdense que estamos viendo las obligaciones de los comerciantes. No vamos a ir a ningún café porque vamos a pasar a terminar y nos vamos a las 9, o incluso antes, así que terminamos antes, ¿ya? Obligación de inscribir documentos en el registro de comercio. 1. Artículo 22. En el registro de comercio se tomará razón en extracto y por orden de números y fechas de los siguientes documentos. El fundamento de esta obligación es proteger, ¿qué cosa? Los intereses de terceros que puedan contratar con los comerciantes. ¿Ya? Se busca dar publicidad a determinados actos en virtud de la inscripción de los documentos que dan cuenta de ellos. Y aquí vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Y generalmente los lleva el mismo conservador de bienes raíces. Primero, este es el artículo 22, ¿cierto, don Raúl? Sí. Ayúdenme, ayúdenme, porque no se me seque la boca. 122. En el registro de comercio se tomará razón en extracto y por orden de números y fechas de los siguientes documentos. Número 1. De las capitulaciones matrimoniales, el pacto de separación de bienes a que se refiere el artículo 1123 del Código Civil, inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, sentencias de adjudicación, escrituras públicas de donación, venta, permuta u otras de igual autenticidad que impongan al marido alguna responsabilidad a favor de la mujer. Ya, hasta aquí. Entonces, ese es los primeros documentos que yo debo inscribir y que la ley me impone a mí como comerciante, y que lo debo efectuar en protección de terceros, generalmente como medida de publicidad, y por tanto son documentos de los que resulta en contra del marido y en favor de la mujer una responsabilidad de orden económico. ¿El uso de esto es en razón de la sociedad conyugal o es del marido comerciante? El marido comerciante. ¿A qué se refiere don Raúl con la pregunta? No entendí la pregunta. No, que como se habla, da la impresión de ser civil, entonces yo dije, ¿cómo? ¿Es por razón de ser una sociedad legal o solamente porque el marido comerciante tenía esa duda? Ambas, tiene que ser comerciante el marido para que se aplique esta obligación de inscribir estos documentos. ¿Ya? Y aquí, fundamento, si el marido es comerciante, es necesario dar a conocer las responsabilidades que éste tiene respecto de su mujer. Pues ellas, en el fondo, limitan su capacidad para recibir créditos. Este crédito de la mujer es de la cuarta clase, por lo que se pagará con preferencia a los acreedores parientes. Básicamente, por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales, porque ustedes todavía no tienen familia, ¿cierto? No. Ya, pero las capitulaciones matrimoniales son acuerdos prematrimoniales que uno las puede efectuar antes del matrimonio o al momento de celebrar el matrimonio, ¿cierto? Y ahí uno dice, por ejemplo, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es mío, esto es mío, y otras cosas que también se pueden pactar en las capitulaciones matrimoniales. El pacto de separación de bienes, ¿a qué se refiere el artículo 1723 del Código Civil? Por ejemplo, estamos casados en sociedad conyugal y la ley me permite, en virtud de este pacto del 1723, cambiar de régimen matrimonial y pasar de sociedad conyugal, por ejemplo, a separación total de bienes. Seguimos estando casados, pero ya no en sociedad conyugal, sino que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿cierto? Y eso es algo que yo tengo después de inscribir, ¿dónde? ¿Cierto? Lo tengo que inscribir. Inventario solemne, testamento, actos de participación, sentencias de adjudicación, escrituras públicas de donación, venta, permuta, etcétera. ¿Ya? Es decir, el marido tiene que estar efectuando este tipo de inscripciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la mujer se divorcia, separan, qué sé yo, a ella le interesa determinar, ¿cierto?, el estado de los negocios de su marido comerciante, para que no se me arranque con los palos, ¿cierto? Y que suele pasar. Ya. Profesor, entonces todo lo que aparece ahí en el recuadro celeste, sí o sí tienen que ser inscritos en el conservador de bienes. O los registros que esté establecido, digamos, en virtud de lo que es la norma, generalmente en el conservador de bienes raíces. Lo desconocí absolutamente, por ejemplo, el pacto de separación de bienes a que se refiere el artículo, lo del matrimonio. 1723 se inscribe en el registro civil. Nunca había escuchado eso. No, pues se inscribe en el registro civil. Ah, ya. Ya, o sea, hay cosas. Ya. Claro. Ya. Generalmente en el conservador de bienes raíces, ¿cierto? La generalidad. Pero hay algunos que están por acá que se inscriben en el registro civil. Pero generalmente. Además. No. Solo en el registro civil. Profesor, pero generalmente es como lo que tiene que ver con el comerciante propiamente tal, es lo que va al registro del conservador de bienes. No. Ah, sí. Sí. Claro. Exacto. Aquí lo vamos a ver, miren. Okay. Vamos a ver. Las sentencias de divorcio o separación de bienes y las liquidaciones practicadas para determinar las especies o cantidades que el marido deba entregar a su mujer divorciada o separada de bienes. Mismo fundamento que el caso anterior. Básicamente, la diferencia es que aquí, ¿cierto?, lo que se inscribe es una sentencia. Lo anterior no es una sentencia. Son cuestiones, digamos, que van entre la voluntad de los mismos cónyuges, ¿cierto? Acá, sentencia. Te divorciaste porque te demandé. Sentencia de divorcio, pum. ¿Ya? Pero el mismo fundamento del caso anterior. Después, los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo que está bajo potestad del padre, madre o guardador. ¿Ya? Aquí estamos en caso de personas que administran bienes que están obligadas a restituir más tarde. Por ejemplo, yo soy tutor de alguien, guardador de algunos bienes de alguien, qué sé yo, y como estoy administrando bienes ajenos, estoy obligado, digamos, a ir inscribiendo todos estos documentos, digamos, justificativos, ¿cierto?, de los haberes del hijo o del pupilo que está bajo patria potestad de madre, ¿Como qué, para poder aterrizar los documentos? ¿Como qué tipo de documentos? ¿En qué cuál? ¿Dice documentos justificativos? Sí. ¿Tiene que llevar algún acta de libro de notabilidad o algo? ¿Alguna rendición de cuentas? Claro. ¿Sí? Sí, son varias cosas que la que... Pero ahí está, eso es en materia de familia, derecho de familia, que uno como tutor después tiene que rendir cuentas. ¿Pero qué es lo que se registra para poder aterrizar? Inventario, ¿cierto? No sé, por algún tipo de testamento que haya llegado, ¿cierto? En donde yo tengo que registrar qué es lo que le corresponde al pupilo. ¿Cierto? ¿Eso es por cierta periodicidad de los actos que va realizando? No. Simplemente uno hace como un estado patrimonial previo. Supongamos que le llegó vía testamento. Escribe un testamento y ahí quedó. Sí. Bien. Pero si él está administrando, por ejemplo, una panadería. Te encargaron una panadería, tiene menor de edad, y cada cierto tiempo tiene que ir inscribiendo alguna otra cosa. No. Lo que hace es que, por ejemplo, usted tiene una panadería, ¿cierto? Ya. Tiene una panadería y tiene relaciones con el banco, qué sé yo, con acreedores por su panadería, qué sé yo. Y por tanto usted tiene acreedores, ¿cierto? Pero usted puede pasar que usted tenga un hijo, el hijo, su hijo, recibió el testamento de su abuelo, de la cuarta de mejora, o lo que sea. Usted como comerciante está obligado a llevar ese registro, ese inventario. ¿Para qué? Para no inducir a sus propios acreedores de que usted tiene más plata o más patrimonio. Ah, que eso no es mío. Exacto. Así que esto no es mío. Entonces, por ejemplo, si después llega el acreedor, va a saber, digamos, que eso, por ejemplo, no es de usted. Entonces va a saber, digamos, cuál es su derecho de prenda general, por ejemplo, que tiene con respecto a sus bienes. Esa es la justificación que hay detrás. Ahí se entendió, ¿cierto? Bien. Sí. Después, tenemos las escrituras de sociedad, sea colectiva, en comandita anónima, y las que los socios nombran gerente de las... ¿Qué era esto? ¿No se acuerda? La sociedad. Hay que escribirla ahí con el espacio de sociedad. ¿Cierto? Sí. Ahí le voy a explicar. Esta obligación incumbe también respecto de qué, de las escrituras de disolución, el cambio de retiro o muerte de un socio, alteración de la razón social, ya. Aquí, ¿qué es lo que pasa, doña Laura? De que si usted conmigo generamos una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, con un capital de 5 millones de pesos, ¿cierto? Para constituirla nosotros necesitamos ¿qué cosa? Escritura pública, extracto, y tenemos que inscribirla en el registro de comercio, esa constitución. Y por ejemplo, si después vamos avanzando con nuestra sociedad, y necesitamos más capital, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar el capital. Y para eso tenemos que modificar la sociedad. Donde dice 5 millones, ahora van a haber 10 millones de pesos y los socios se obligan a enterar esto en dinero efectivo, que sí. Se modifican los estatutos. Y por tanto yo tengo que agarrar esa escritura de modificación y volver a inscribirla en el registro de comercio. ¿Cierto? Entonces, todo lo que diga relación, ¿cierto?, con una sociedad, yo tengo que ir llevándolo en el registro de comercio, anotándolo, inscribiendo. Lo mismo, si yo quiero disolver la sociedad, la disolución, la escritura, el extracto de esa escritura, lo tengo que también inscribir en el registro de comercio. ¿Ya? Si yo, la sociedad se llama Doña Laura y Don Adriano Limitada, y queremos que se llame al revés, don Adriano y doña Laura, o incorporamos a don Raúl y don Adriano, todas esas modificaciones tienen que inscribirse en el registro de comercio, ¿ya? Eso es lo importante. Después, los poderes que los comerciantes otorguen a sus factores o dependientes para la administración de sus negocios. ¿Cuál es el 21 número 5 o no, don Raúl? Los poderes, sí. Ya. La importancia de esta inscripción radica en el hecho, ojo con esto, en el hecho de que ella permite saber quién es el mandatario del comerciante y los poderes de que está investido. También las escrituras de revocación. ¿Qué queremos decir con eso? Yo tengo una panadería y le doy mandato a doña Laura para que la doña Laura me administre mi panadería, ¿cierto? Le doy un poder. Según esta norma 22 número 5, yo tengo que inscribir ese poder en el registro de comercio. Eso es lo que me dice. Por tanto, ¿cuál es la importancia de la inscripción de este poder, cierto? Radica en el hecho de que ella permite saber quién es el mandatario del comerciante y los poderes de que está investido. Y por tanto, si yo tengo una panadería y le doy poder a doña Laura para que me la administre, doña Laura, yo me voy de vacaciones a Iquique, doña Laura está administrando mi negocio, y por ejemplo, viene un deudor mío, no sé, el que me compra la clínica, que me compra todo el pan para los enfermos del día a día, me va a pagar la clínica. ¿Qué es lo que va a hacer? Pedirle a doña Laura qué cosa, donde consta sus poderes para poder percibir por nombre mío. ¿Y eso dónde lo va a ver? En el mandato que yo le conferí. Y adicionalmente, si es que yo soy más exigente, le voy a pedir que me acompañe donde lo está inscrito en el registro de comercio ese poder. Yo como acreedor, ¿cierto? O sea, como deudor, para saber que estoy pagando bien. Porque ustedes saben que el que paga mal, paga dos veces, ¿ya? Ahora, el registro de comercio tiene una eficacia muy limitada con respecto a la inscripción de este poder. ¿Por qué? Porque la falta de inscripción de los poderes en el registro, y aquí viene lo importante, no le resta valor frente a terceros. Entonces, si yo a usted con mi panel le doy mi poder para que usted administre y también pueda percibir, pero no inscribí ese poder en el registro de comercio, y después viene don Raúl, que es dueño de la clínica, y le paga a usted, que tenía mandato para recibir ese pago, sin perjuicio de que ese mandato no esté inscrito en el registro de comercio, lo que pagó don Raúl igual es válido. Y por tanto, la eficacia de esta inscripción es muy limitada, porque a los deudores o a los acreedores le da lo mismo si está o no está inscrita, porque siempre va a tener valor, ¿cierto?, el mandato si está en conformidad a la ley, le da lo mismo que esté inscrito en el registro de comercio. Por tanto, tiene muy poca aplicación esta norma. Profesor, pero en la práctica me da la impresión que este mandato no es muy utilizado cuando, por ejemplo, queda un administrador a cargo del local y del personal. No creo que siempre queden con mandato, es como más como un cargo de jefatura nada más. Depende, porque están los actos de administración interna de la empresa y los de la casos de administración externa, que obliguen a terceros. Por ejemplo, si son con temas de trabajadores de la misma empresa, de que oye, movamos esta vitrina para allá, paguémosle el sueldo a este compadre, qué sé yo, todo ese cuento, eso quizás no es necesario tener un mandato, ¿cierto? Porque o sí, pero no es necesario andar exigiéndolo. Pero si hay un tercero a contratar, claramente ese tercero le va a interesar de que esté celebrando el contrato con una persona debidamente facultada y le va a pedir el documento. Por ejemplo, un banco. Lo que me pasó antes de ayer, un cliente que se fue por poquitos días, no sé a dónde se fue, no le pregunté, pero se iba del país ese mismo día y me dijo: Adriano, justo me están prestando plata de un factory, me está pasando plata, y yo tengo que firmar por la empresa, ¿cierto? Y aparte tengo que firmar como aval. Y me voy. Y dije: ah, un mandato. Entonces, va a hacer el mandato por escritura pública, lo pasó a firmar y se fue para el aeropuerto. Y ahora el factory sí pasa la plata, pero si no estuviera ese mandato, no se la pasa ni por si acaso la plata a un tercero si no tiene las facultades. ¿Ya? Eso. Aquí hay un fallo del 18 de marzo, ¿cierto? Del 2002, en una causa 4119, que expresó: el documento, esto es una expresión a contra, acuérdense que las sentencias son de efectos relativos. Y este fallo es novedoso porque dice todo lo contrario a lo que siempre dice la jurisprudencia. El documento en que la sociedad anónima designa a una persona como su representante legal no produce efectos respecto de terceros, sin su respectiva inscripción en el registro de comercio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Código del Ramo. En consecuencia, la notificación de la demanda efectuada a quien aparece como representante legal sin las inscripciones vigentes en dicho registro es válida, aunque la sociedad demandada hubiere otorgado previamente poder a otra persona para representarla, pues este último acto no cumplió con las formalidades señaladas. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo esta norma? Me está diciendo de que aquí sí, a la Corte Suprema sí le interesó la inscripción de los poderes en el registro de comercio. ¿Por qué? Porque lo más probable es que hubo un acreedor que demandó a quién, a una sociedad anónima, ¿cierto? Y para saber a quién notificar, ¿cierto? Miró este registro y aparecía don Raúl, ¿cierto? Inscrito en el 22 número 5, en el registro de comercio. Pero puede pasar que yo como sociedad revoqué ese poder y le di el poder para representar a la sociedad a Laura. Entonces estamos en pleno juicio y yo digo, no, excepción por falta de notificación, ¿cierto? Don Raúl no tiene poder, el tiene el poder para representar a la sociedad de doña Laura. ¿Y qué es lo que hizo el demandante? Dijo, no, pues, si él está inscrito en el registro de comercio. Y la Corte Suprema le encontró la razón. Pero en este caso, acuérdense que son defectos relativos, ¿ya? ¿Debe inscribirse un mandato judicial? No, no es necesario, ¿ya? Por ejemplo, usted, don Raúl, es abogado del Luis. Del Luis le toca mandato a usted para que lo represente judicialmente por todas las causas laborales que se ventilen, o del consumidor, lo que sea, que esté afectado. Ese mandato no es necesario, digamos, que sea inscrito, digamos, en el registro de comercio, ¿ya? ¿Plazos para realizar las inscripciones? ¿Qué nos dice el artículo 23, don Raúl? La toma de razón de los documentos especificados en el artículo anterior deberá todo comerciante hacerla efectuar dentro del término de 15 días, contados según el caso, desde el día del otorgamiento del documento sujeto de inscripción o desde la fecha en que el marido, padre, madre o guardador principie a ejercer el comercio. Ya, ese plazo es el que ustedes tienen que tener presente, 15 días. Ahora bien, doña Laura, que usted todavía no tiene, don Waldo tampoco, todavía no ha tenido el societario, en el caso de las sociedades, por ejemplo, la modificación de la razón social, del capital y todos los documentos, digamos, que estábamos analizando en las presentaciones anteriores, el plazo es de, no de 15, de 60 días, ¿ya? En el caso de las sociedades que estén inscritas en el sistema tradicional, ¿cierto, don Raúl? Sí. Ya. ¿Y en el caso de las sociedades por acciones, don Raúl? 30. ¿Un mes o 30 días? Un mes. Ah, no sé yo. Un mes, bien, ¿eh? Esa es una pregunta capciosa, porque realmente todo. No, que el extracto se pide en el plazo de 30 días, porque se le hace más cómodo, porque todo el rato uno habla de 60 días en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Y 60 días en el caso de la sociedad anónima. Pero en el caso de las sociedades por acciones, la norma habla de un mes, no de 30 días. Y un mes es distinto a 30 días para temas legales, ¿cierto? Sí, puede ser 31 días, 28 días. Exacto. Exacto. Entonces ahí se caen varios cuando yo hago esa pregunta en verdad y falso. Apuro algo, ahí difícil tendré que preguntar. ¿Qué pasa si no se inscriben dentro de los plazos? El artículo 24 nos señala que las escrituras sociales y los poderes de que no se hubiere tomado razón no producirán efecto alguno entre los socios ni entre el mandante y mandatario, pero los actos ejecutados o contratados celebrados por los socios o mandatarios surtirán pleno efecto con respecto a terceros. Es decir, a los terceros les da lo mismo que no se inscriban estos poderes, porque pleno poder, pero entre los socios, ¿cierto? O entre los contratantes, ¿cierto? O sea, entre el mandante y mandatario, pleno efecto, ¿ya? Eso es lo que tiene que estar establecido en el artículo 24. Tercera obligación, inscribirse en determinados registros, ¿ya? Y aquí básicamente tengan presente lo establecido en el artículo 67 como ejemplo. Esto ya es a título de, para que lo tengan presente, porque aquí ya estamos avanzando rápido cuando estamos estudiando para el examen, ¿cierto? Sí, esto es como para que lo tengan presente, ¿ya? O sea, con el encabezado me basta y sobra, yo no les voy a preguntar el artículo 67 del Código Tributario, pero una de las obligaciones de los comerciantes es inscribirse en determinados registros, como por ejemplo, ¿cuál? El de enrolamiento del servicio de impuesto interno y obtener RUT. ¿Cierto? ¿Profesor, usted no hace acá la asignatura de tributario? No, acá no. Después, obligación de pagar patente municipal. Cuarta obligación de los comerciantes. Ya. Patente por actividad lucrativa secundaria o terciaria. ¿Cuál es la actividad secundaria o terciaria? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primaria? La extractiva. Extractiva. ¿Se paga patente por eso? Acá. La ley, el artículo 23 de la ley EGRM, que significa, doña Laura, Ley General de Rentas Municipales, donde a nosotros nos hacen pagar la patente del auto, ¿cierto? Eso está ahí, para que las municipalidades tengan platita. Ya establece la obligación de pagar patente municipal. Ya el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, dice la norma, arte o cualquier otra actividad lucrativa, secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal con arreglo a las disposiciones de la presente ley. ¿Ya? B. También establecido en el artículo 23 de la Ley General de Rentas Municipales, patente por actividad primaria o extractiva. También se paga patente con cuarto. Grabadas también las actividades primarias o extractivas en los casos de explotaciones en que medie algún proceso de elaboración de productos. Por tanto, el caso de una pesquera, sí, que es por lo que lo forma, por la transformación. Exactamente. ¿Y en el caso del pescador artesanal? ¿Que solamente saca el pescado? ¿Tendrá que pagar patente? No hay transformación, no. Lo vende así. Entonces, ahí tendrá que pagar patente. No creo. No, ¿cierto? Ya. Aunque se trate de lo exclusivamente proveniente del respectivo fondo rústico, tales como aserraderos de madera, labores de separación de escorias, molienda, bla, bla, bla. Esto es la transcripción de la norma nomás. Cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades primarias se vendan directamente por los productores, en locales, puestos, kioscos o cualquier otra forma que permita su expendio también directamente al público o a cualquier comprador en general, no obstante que se realice en el mismo predio, bla bla bla. Esto es solamente, tampoco les pueden preguntar detalles de esto, ¿ya? Patente sociedad de inversión, es decir, ¿cuál es la sociedad de inversión de Luxi? Quiñenco, ¿cierto? De ahí cuelgan todas sus empresas para abajo. Quiñenco no está realizando una actividad mercantil, ¿cierto? Sino que simplemente está teniendo una sociedad de rentas pasivas, porque ella tiene propiedad en otras sociedades operativas, pero ella no hace nada, simplemente es dueña de otras sociedades que reciben las utilidades de su sociedad operativa, ¿cierto? Esa es una sociedad de inversión, ¿cierto? Sociedad como por ejemplo una comercializadora de productos, cualquier tipo de producto chinos, que traigo de China, comercializadora. ¿Qué es lo que hace esa comercializadora? Importa y vende, ¿cierto? Trae todo de China y vende. ¿Qué es lo que está haciendo? Comercializando, una actividad de comercio. Pero esa sociedad, ¿cierto? ¿Quién puede ser su dueño? ¿Usted, doña Laura, como persona natural? ¿O quizás otra sociedad? Y si esa sociedad es dueña de una sociedad abajo, ¿cierto? Esa sociedad no está dedicándose al comercio, sino que simplemente está siendo dueña de otra. Está siendo una sociedad de inversiones. O puede ser, por ejemplo, que yo tengo una sociedad para qué, simplemente para comprar acciones en la que corretaje la bolsa, que tenga depósito a plata. Es sociedad de inversiones, ¿ya? También quedarán grabadas con esta tributación municipal las empresas o sociedades de inversión que adquieran o mantengan activos o instrumentos de cualquier naturaleza de los cuales pueda obtener rentas derivadas del dominio, posesión o tenencia a título precario, como asimismo su enajenación. ¿Ya? Después tenemos exenciones al pago de patente municipal. Entidades, claro, entidades que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, de promoción de intereses comunitarios. Esa, Fundación La Rosa. Más que una empresa chica. Claro. E. Transferencia de la patente. Se autoriza la transferencia de la patente cuando el establecimiento que ella ampara cambia de dueño. Y allí viene, por ejemplo, la importancia de, o una de las virtudes de la venta o de la compra de un establecimiento de comercio. Pero eso es deportiva, igual que, por ejemplo, los clubes deportivos y todo eso que ofrecen, se ganan millones. ¿Ah? De los millones los clubes deportivos. Lo que pasa es que depende, porque existen los clubes deportivos, de acuerdo a lo que es la ley del deporte, ¿cierto? Que son, por ejemplo, son entidades sin fines de lucro, como el club de barrio, yo formo un club para aquí, de regata, como para navegar, por club aéreo, de aquí, que hice uno hace poco, de un cliente que tiene avión, iba a tener un avión guardado en el aeropuerto, le exigían un club aéreo. Tenía tanta plata que tiene avioncito, entonces tuve que hacerle un club aéreo, ¿cierto? Para los efectos de que pudiera tener un hangar en el aeropuerto y guardar sus aviones. Esos están exentos de patentes, pero las sociedades anónimas deportivas, esas sí tienen finalidades de lucro, pero están reguladas. Pero ahí no estamos dentro de lo que es un club deportivo, sino que ahí pasamos a una sociedad anónima especial. ¿Ya? Y transferencia de la patente, cuando yo vendo un establecimiento de comercio, por ahí va a medir también lo que es la patente, entonces después pues, yo voy con ese contrato a la municipalidad y hago la transferencia. ¿No hace ningún tipo de restricción? ¿Qué cosa? Vende, por ejemplo, un establecimiento de comercio y incluye la patente, ¿no? La patente de alcohol y todo, ¿sí? Lo tengo que especificar, lo especifico, ¿sí? ¿Cierto? Va la patente número tanto, registro tanto, después yo voy con ese documento a la municipalidad a solicitar la transferencia. Ahora, si no lo pongo, también lo puedo excluir. ¿Cierto? Y eso, chao, eso a medida para que tengan, digamos, una, para que lo vean, pero no voy a entrar en detalle, y listo, ¿ya? Ahora, aquí hasta aquí llegamos el día de hoy, y ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Vamos, ¿cuántas clases? No sé cuántas clases nos quedan. Profesor, terminamos el 16 de junio. Ah. Falta, no hay tanto. Profesor, está acá igual todo. ¿Ah? ¿Me permite ser agente oficioso esta vez? Dígame. Bueno, quería preguntarle si usted puede dar una vuelta al tema de hacer un trabajo. Sí. Para reemplazar la nota del test 2. Vamos a hacer un trabajo. Estamos apretados. ¿Ah? Sí. Estamos bien complicados por el tiempo. Ya, vamos a hacer un trabajo que lo tengo listo. Así que vamos a hacer un trabajo. ¿Eso cuándo lo va a informar más o menos? ¿O cuándo va a enviar la información? Dígale a Francisca que me acuerde. Francisca que me acuerde el lunes. Ah, ya. Ya. Que me acuerde subir las cuestiones que no he subido. Sí. Y el trabajo. Ya. Que vamos a hacer. Que no sé si se los haga sorpresa en clase o a la casa. Ahí voy a ver. Pero si eso. ¿Va a poderlo preparar? Es que, no, porque es que la idea de. A mí lo que me gusta es que. Meterle expresión. ¿Usted cree que en una audiencia no le van a salir con un queso de gallo y usted va a tener que improvisar? Profesor, pero si es trabajo en clase, ¿vamos a poder usar material? El código, el apunte, todo. Ah, ya. Sí. Ahí sí. Sí, pues ahí aplican. Por ejemplo, eso lo hago siempre de repente en algunos cursos. ¿Cómo que hago un trabajito? Y ahí los dejo. Me voy a comer un completo de la cafetería. Ya, me quedo tranquilo, qué sé yo, y después. Les hago una pauta bien específica y tienen todo malo, pero todo bueno además. Profesor, pero ese trabajo sería en base ahora al último PPT que estamos viendo. Sí. Sí. Yo creo que tengo que, no, pero yo creo que les quiero pasar por lo menos comprar esta mercantil. Ya. Que es lo que vamos a observar en la próxima clase. La próxima clase vamos a ver, contratación mercantil. Ustedes, no sé en qué curso, yo creo que en el próximo comercial que tengan van a ver el contrato de transporte el contrato de seguro y no me acuerdo, y terrestre y marítimo de transporte, pero conmigo van a ver esos que aparecen en el artículo 3, el, la agencia comercial, el contrato compra-venta, el artículo 3 número 1, el leasing, ¿cierto? Que si bien no aparece en forma expresa, el arrendamiento, el que compra con la finalidad de entregar en arrendamiento, ahí de ahí se desprende, también se los paso, y un par de más se lo van a ver conmigo. Entonces quiero por lo menos ver la compra-venta para hacerles el trabajo. ¿Ya? Yo voy a pedir si usted podría entregarnos los apuntes y los PPT para ponernos organizados. ¿Cuál? Sí, pues eso. Ah, sí. Sí, que yo, Francisca tiene que recordarle que suba el PPT, sí, la pauta de la prueba y ahora lo del trabajo. Sí, que se me olvida a mí porque tengo, de repente sí, lo subo en un curso, en otro se me olvida. Sí, no, no hay problema, si yo a Francisca lo le adelante ya. Ya, perfecto. Estamos entonces, ¿ya? Don Raúl, con usted. Estoy moviéndolo por todos lados, ya, para que lo tenga presente. Ya. Así que en cualquier momento puede salir magia. ¿Ah? Ya, profesor, entonces no podemos ir. Sí, estamos bien con eso, ¿cierto? Ya. Ahora me voy para Santiago. ¿Ahora? A las 11, tengo que ir por culpa de usted, me tengo que ir en bus. Pero profesor, si era cosa de la escuela, las clases no.